Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2576. Estábamos explicando la parte del Catecismo que se refiere a la oración en el Antiguo Testamento y en concreto tomando a Moisés como modelo de oración. El punto 2576 nos va a ofrecer distintos pasajes de Moisés, especialmente el del Éxodo 33. Me voy a permitir yo hacer una pequeña, una inclusión de un texto más que aquí no se refiere en el Catecismo, pero que me parece que nos puede también ayudar mucho a, bueno, pues a conectar con lo que hoy nos explica este punto del Catecismo. Es uno de los muchos, ¿no?, textos del libro del Éxodo en el que se nos muestra el alma orante de Moisés, y el misterio de la oración se nos invita a penetrar en él. Me estoy refiriendo al capítulo 24 del libro del Éxodo, son pocos versículos, del 12 al 17, donde dice así: «El Señor dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en la montaña y quédate allí, pues te daré unas losas de piedra con la ley y los mandatos que he escrito para escribir a los israelitas». Moisés, junto con su ayudante Josué, subió al monte de Dios. Después de decir a los ancianos: «Esperad aquí hasta que regresemos. Si surge algún problema, acudid a Aarón y Hur. Ellos se quedan aquí». Cuando Moisés subió al monte, una nube lo envolvió. Era la gloria del Señor que descansaba sobre el monte Sinaí. Durante 6 días lo envolvió la nube. Al séptimo día el Señor llamó a Moisés desde la nube. La gloria del Señor era a los ojos de los israelitas como un fuego voraz sobre la cumbre del monte. Moisés se adentró en la nube, subió al monte y permaneció allí 40 días y 40 noches. ¿Veis qué insistencia en este misterio de adentrarse en la nube? Hacer oración también es esto, es adentrarse en esa nube, que queremos también dar una explicación de qué significado tiene, ¿no? Fue envuelto por la nube, etc. Sube a la alta de esa montaña está cubierta por esa nube, signo, no es novedoso, también en el momento en el que el pueblo de Israel va a escaparse, va a salir huyendo de Egipto, también hay una nube que les protege. Pero en este caso, la nube tiene otra acepción un poco especial, Es una afirmación, esta referencia a introducirse en la nube ha ejercido un gran atractivo en todos los lectores de la Biblia y los comentaristas de la Biblia. Incluso también hay otro libro bíblico que hace referencia a esto, el libro de Sirácida 45:5, dice: «Lo introdujo en la oscuridad de la nube y le mostró cara a cara sus preceptos». O sea, primero lo introdujo en la oscuridad de la nube y luego tuvo con él una revelación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dios se revela, pero al mismo tiempo se revela velándose, que puede parecer contradictorio. O sea, se vela y se revela. Parece que se oculta y en ese ocultamiento se descubre. Este velo, este velarse de Dios en la nube, pues que en el Antiguo Testamento está representado por esa nube, ¿no?, que tapaba un poco, porque uno tiene que, es como si tiene que cubrirse, ¿no? A Dios no se le puede ver y entonces está como cubierto en la nube. Los santos padres, cuando han comentado este texto, ya desde Jesucristo, han interpretado de la siguiente forma, ¿no? Ese velo que cubre a Dios, esa nube, en el Nuevo Testamento es la carne misma de Cristo. La carne de Cristo, la humanidad de Cristo, nos descubre a Dios y le vela al mismo tiempo. La humanidad de Cristo es pues la revelación, y al mismo tiempo está velando, está como el pan eucarístico, ¿no?, que nos da a Cristo, pero al mismo tiempo le está velando. Dios, que es luz, se revela también a través de la tiniebla. El que es todo majestad se revela en la humildad. Dios se descubre de una manera humilde, velándose también, ¿no? Bueno, pues esta es una manera, ¿no?, de entender también este adentrarse en la nube. Este es también la forma en la que nosotros nos adentramos en la oración. Cuando uno se adentra en la oración, tiene que saber, pues, que va a comunicarse con Dios, pero que por otra parte Dios es, pues, imposible que él lo conozca plenamente. Por eso tiene que adentrarse de una manera muy humilde, ¿eh? Muy humilde. A veces nosotros decimos, pues no sé, pues yo no le escucho, a mí no me dice nada. Y dice, bueno, ¿qué te has pensado? O sea, ¿con qué espíritu te adentras tú a la oración? Uno tiene que saber que cuando entra a hacer oración, Dios se le va a descubrir, pero al mismo tiempo es un misterio que le queda velado, y que le supera. Las dos cosas hay que tenerlas claras. También hay un matiz, ¿eh? Vamos a ver, este entrar en la nube hace referencia a que, bueno, pues la razón, nosotros no es que prescindamos de ella, ¿eh? No es que la rechacemos. La razón no está nunca excluida en la búsqueda de Dios, ¿eh? El sentido religioso no es irracional en absoluto. Al entrar en la nube, al entrar en el misterio de Dios, la persona humana no renuncia a su racionalidad, ¿no? Pero sí que la trasciende, sí la trasciende. Entrar en esa nube, en ese contacto con Dios, es que, bueno, aquí hay un misterio que trasciende la razón. No es irracional, no, irracional no es, pero va más allá de la razón, es sobrenatural. Bueno, por eso entrar en el misterio de la oración es también reconocer los límites de la razón. O sea, que no todo en esta vida se puede conocer por el método científico, hablando en plata, ¿eh? No todo en esta vida se puede conocer por unas deducciones lógicas. También el hombre, y esto especialmente la oración, es capaz de adentrarse en ellos, comprende que no lo puede comprender todo. Y además también se da cuenta que comprende que si Dios fuese plenamente comprensible, no sería Dios. Es decir, que meterse en la oración es como una docta ignorancia, si me permitís el término, que es de San Agustín, ¿eh? Una docta ignorancia. ¿Sabéis que San Agustín, ese famoso episodio del niño en la playa, que el niño estaba queriendo meter el mar en un hoyo, y entonces San Agustín le dijo, pero ¿qué haces?, ¿no? Y el niño dice, quiero meter el mar en este hoyo, pero ¿cómo pretendes hacer tú eso? Y el niño desapareció y entendió que Agustín, que Dios le estaba diciendo a él, si tú estás queriendo hacer lo mismo, si tú estás pretendiendo meterme a mí en un libro que estás escribiendo, y claro, es imposible, el misterio de Dios te supera, ¿no? O sea que meterse en la nube de Dios, meterse en la nube, en el misterio, es también ir de una manera humilde, sin pretender yo allí, con mi razón, descifrarlo todo. Es un misterio que me supera. Decía un filósofo, Kierkegaard, decía que es una tarea del conocimiento humano comprender que hay cosas que no pueden ser comprendidas, como el misterio de Dios, ¿no? Bueno, pues, por lo tanto, este es ese sentido, ¿no? Ese sentido de meterse en esa nube, que es tenebrosa para unos y luminosa para otros, curiosamente. Es un potente símbolo este. También aquella nube que protegió al pueblo de Israel al salir de Egipto, una nube que hacía, ¿no?, separaba a los egipcios de los israelitas para que no les alcanzasen, ¿no?, para que las tropas del faraón no les pudiesen alcanzar hasta llegar al Mar Rojo, se puso en medio una nube que hacía que los otros no pudiesen avanzar. Y dice el texto que esa nube era tenebrosa por una parte y luminosa por otra. Para aquel ejército egipcio que iba a por sus esclavos que se habían escapado, era tenebrosa, era una nube que imposible de penetrar, ¿no?, pero era luminosa para el pueblo de Israel. Este es un símbolo potente, ¿eh? Porque en el fondo la fe es oscura, el misterio de Dios es muy oscuro para quien mira desde fuera y es luminoso para quien mira desde dentro. Esto es aquello que decía Pascal, que hay razones del corazón, que el corazón tiene razones, tiene motivos y razonamientos que la mente no es capaz de entender, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se nos quiere, yo diría, decir. Hay una, Dios es incognoscible, pero sin embargo, en la oración se nos da a mostrar su misterio. Pero claro, de una manera en la que al mismo tiempo nosotros vamos aprendiendo que Dios es superior a nosotros y no podemos pretender nosotros controlarlo. Saber que Dios es infinitamente más grande, más bello, más bueno de lo que nunca podemos llegar a pensar. Y que todo esto es por amor a nosotros, ¿no? Esto nos da una gran alegría, ¿eh? Una alegría y una gran humildad, ¿eh? Cuando estamos ante Dios tenemos que decirle: concédeme, Señor, un conocimiento simple, sencillo, que soy consciente que soy ignorante de muchas cosas, pero que al mismo tiempo yo sé que sepa que tú me estás descubriendo tu intimidad en la oración, ¿eh? Esta es, por lo tanto, este es el sentido de ese introducirse en la nube, ¿eh? Introducirse en la nube al cual hace referencia este capítulo 24 del libro del Éxodo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos el comentario del punto 2576. En él se nos introduce de la siguiente forma. Pues bien, Dios habla con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. La verdad es que es difícil, ¿eh?, utilizar otra expresión en la que se nos muestra la intimidad tan grande que se puede tener. Si en ese pasaje de entrar en la nube hemos remarcado que hay un misterio de Dios que se nos descubre, pero que al mismo tiempo se nos queda velado, ¿no?, que es imposible conocer a Dios totalmente, ¿no? Si el hombre comprendiese plenamente a Dios, ya no sería Dios, sería otra cosa, ¿no? Pero al mismo tiempo eso no quiere decir que Dios sea pues incomprensible, o sea, que Dios sea algo impenetrable para el hombre. No. Dios habla con nosotros en amistad, ¿eh? Especialmente es el pasaje este de Éxodo 33 el que nos deja impresionados, porque la tienda del encuentro, de la que vamos a hablar ahora, la tienda del encuentro fue un paso que Yahvé Dios hizo con nosotros para darnos a entender que Dios está cerca. La tienda del encuentro. Nosotros, fijaros que hemos llegado mucho más allá, ¿no? La tienda del encuentro no era sino una preparación para que lo que después sería la encarnación de Jesucristo, el sagrario en el que adoramos la presencia real de Cristo entre nosotros, ¿no?, del Dios hecho hombre. Pero uno de los primeros pasos, ¿no?, en el que se vaya preparando esa cercanía de Dios con nosotros, es este pasaje, que dice así: Moisés trasladó la tienda y la plantó fuera del campamento, a cierta distancia, y la llamó la tienda del encuentro. Es decir, que era como una capilla ambulante, pues de una especie de tienda de campaña, en la que se plantaba fuera del campamento y allí tenía lugar ese lugar de encuentro con Dios. Si alguien quería consultar al Señor, salía del campamento e iba a la tienda del encuentro. Cuando Moisés se dirigía a la tienda del encuentro, todo el pueblo se levantaba y permanecía en pie a la entrada de su propia tienda, siguiendo con la mirada a Moisés hasta que entraba en ella. Cuando él entraba en la tienda del encuentro, la columna de nube descendía y se situaba en la puerta mientras el Señor hablaba con Moisés. Y cada uno del pueblo se postraba a la puerta de su propia tienda cuando veía la columna de nube detenida a la entrada de la tienda. El Señor hablaba cara a cara con Moisés, como lo hace con uno con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, allí se quedaba Josué, su joven ayudante, que no se movía del interior de la tienda. Es, por lo tanto, un paso de gigante, ¿eh? Un paso de gigante. Si en un momento determinado, ¿no?, para hablar con Dios hay que subir a lo alto de la montaña, ahora también Yahvé ha querido descender al pueblo entre ellos y colocarse en una tienda, la tienda del encuentro, que está ya, va caminando con ellos. Y según el pueblo de Israel nómada, ¿no?, va avanzando, se levanta la tienda y la tienda va con ellos. Ahora es curioso, la tienda del encuentro con Dios no se pone en medio del campamento de los israelitas, sino que se pone fuera, a las afueras. Hay que caminar un trecho para ir a la tienda del encuentro. Es como diciendo, hombre, no podemos pretender que Dios viva entre nosotros en nuestras cosas mundanas, ¿no? Está puesto fuera. Todavía, digamos, todavía su sentido de confianza en Dios no ha crecido lo suficiente. Llegará un día en que Dios ponga su tienda entre nosotros y acampó entre nosotros. Ojo, ¿no?, que aquí vemos que hay como pues toda una pedagogía que va avanzando en la historia de Israel hasta que viene pues la presencia de las presencias, ¿no?, que es la encarnación, ¿no? Y nosotros ahora, ¿no?, tenemos el sagrario en el centro de nuestra casa, en el templo y la iglesia que está en el centro del pueblo, etcétera, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que más queremos destacar, ¿no?, de este texto? Queremos destacar ese tú a tú. Ese tú a tú, que es verdad que hay dos tús muy distintos, uno es un tú con mayúscula y otro es un tú con minúscula, pero sí, la oración es un tú a tú. Y el Señor con Moisés habló como con un amigo. Es verdad que hay una gran diferencia entre un amigo y el otro, pero sí, la amistad iguala, nos hace interlocutores de Dios. Y eso es impresionante, ¿no? Ser interlocutor de Dios. Uno dice, pero bueno, ¿pero cómo se ha fijado en mí? ¿Cómo habla conmigo, ¿no? Eso nos tiene que conmover, ¿eh? Es que hay cosas a las que no nos podemos acostumbrar. ¿Cómo podemos acostumbrarnos a decir que Dios habla conmigo y me escucha? Madre mía, eso es lo más grande que nos puede ocurrir en esta vida. A eso no nos podemos acostumbrar nunca. Igual nos hace ilusión que una persona pues nos haya dirigido una palabra. Pues mira, pues qué ilusión me ha hecho que este me ha dicho algo, ¿no? Pero bueno, pues muy bien, ¿no? Pero tú compara eso con lo que es que Dios hable contigo, que Dios en la oración te esté esperando, que se ilusione con tus palabras y tú acojas gozoso las suyas. Es que a esto no nos podemos acostumbrar nunca. Bueno, comentando este pasaje, el catecismo dice en la siguiente frase: la oración de Moisés es típica de la oración contemplativa, gracias a la cual el servidor de Dios es fiel a su misión. Esto es una frase que a mí me ha llamado profundamente la atención. O sea, esa intimidad que tenía Moisés con Yahvé, ese ir de vez en cuando a la tienda del encuentro y allí encontrarse, ¿no?, y valga la redundancia, encontrarse con Dios y tener esa intimidad con Él, dice que esto es la típica oración contemplativa nuestra. La típica oración contemplativa, gracias a la cual uno puede ser fiel a su misión. Puede ser fiel a su misión gracias a que se ha puesto continuamente en presencia de Dios. Esto es una auténtica lección para todos nosotros. Es muy difícil ser fiel a la misión que Dios nos dé si no nos ponemos en presencia de Dios en la oración, una y otra vez, si no nos dejamos empapar de su presencia, si no tenemos oración contemplativa. Pongo un ejemplo, ¿eh? Yo creo que me habéis escuchado en este programa en alguna ocasión decir que cuando hablamos también de la vocación, de la vocación política de todo católico, de todo cristiano, me acuerdo que yo os decía que hay como dos clases de políticos, ¿no? Los que por la mañana cuando se levantan miran a las encuestas y entonces, según lo que digan las encuestas, hacen una política o hacen otra política. Claro, ellos lo que tienen que hacer es hacer lo que tienen que hacer para ser aplaudidos, ¿no? Bueno, digo, los políticos que al levantarse miran las encuestas o los políticos que por la mañana al levantarse de la cama miran a su conciencia. Y entonces obran conforme a su conciencia, tengan muchos seguidores o tengan pocos seguidores. Bueno, pues si eso lo decíamos, ¿no?, de la vocación política, ahora traslademos eso a cada uno de nosotros. Yo creo que hay dos clases de cristianos. Aquellos que cuando se levantan miran al espejo o miran a las encuestas, miran a las encuestas, qué hay que hacer para ser guay, qué hay que hacer para que todo el mundo hable bien de mí, me miro al espejo, me preocupa mi imagen, lo que digan de mí, etcétera. O los cristianos que se levantan y miran al sagrario y miran al Señor. Y miran al Señor y se ponen en oración contemplativa. Y de ahí extraen lo que hay que extraer pues, para ser fiel en esta vida. Y es que inevitablemente, fijaros, ¿no?, seamos o no seamos conscientes, estamos en una de estas dos actitudes en nuestra vida. O cuando nos levantamos, miramos a las encuestas y miramos nuestra imagen en el espejo o miramos al sagrario. Por eso dice aquí, repito esta frase del catecismo, la oración de Moisés es típica de la oración contemplativa, gracias a la cual el servidor de Dios es fiel, puede ser fiel a su misión. Es que si no, es que es imposible. Es que es imposible ser fiel a la voluntad de Dios si no nos ponemos en su presencia, si no dejamos que Él nos empape, que nos madure, que vaya dando como fortaleza en el cumplimiento de su voluntad. Es que si no te desinflas, si uno va a estar en su vida continuamente diciendo, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero mira, este me dice esto, este me dice el otro, este me critica, el otro no sé qué, es que no aguantas nada, no aguantas, o sea, te desinflarías enseguida. Es que la oración contemplativa es totalmente esencial para la fidelidad en nuestra vocación cristiana, totalmente necesaria. Me parece que esta frase del catecismo es potentísima. Continuamos adelante. La siguiente frase dice, Moisés conversa con Dios frecuentemente y durante largo rato, subiendo a la montaña para escucharle e implorarle, bajando hacia el pueblo para transmitirle las palabras de su Dios y guiarlo. Pues no sé, pues también aquí es otra frase que merece la pena desmenuzarla. Dice que la oración de Moisés, esa conversación con Dios, ¿no?, tiene las siguientes características. Yo aquí apunto cuatro, según esta frase del catecismo. Es una oración frecuente, ¿no?, lo cual es importante, porque a veces nuestra oración puede ser de vez en cuando, ¿no?, de vez en cuando nos retiramos, ¿no? Esto hoy es bastante frecuente. Que dice, bueno, cuando estoy muy estresado, me retiro a hacer oración. Hombre, mire usted, vamos a ver, no me convence eso. Yo creo que la oración tiene que fundirse en nuestra vida y tiene que ser frecuente. Tiene que ser frecuente. Eso de que yo haga, cuando estoy muy estresado, me voy a hacer un retiro de oración, pero luego vivo el resto de mi vida sin hacer oración, no me convence. La oración tiene que ser frecuente. Tiene que ser frecuente para que Dios lo llene todo y lo sea todo para nosotros. Segundo dice, tiene que ser durante frecuente y durante largo rato. Claro, si nuestras oraciones son, también es, por supuesto, que también en los mismos evangelios también aparece como Jesús hace oraciones breves. Jesús, elevando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque estas cosas se las has ocultado a sabios, inteligentes, se las has revelado a los sencillos, y allí hizo esta oración cortita, maravillosa. Bien, de acuerdo. Pero las oraciones, en la oración, a la oración tenemos que darle un tiempo suficiente. Un tiempo suficiente. Porque entre que ponte bien, estate quieto, que me voy ya, claro, es que no he tenido tiempo de entrar. Para entrar en el misterio de Dios también hace falta un tiempo intermedio. Esto es como cuando uno entra en una iglesia y a la entrada está el felpudo y tiene que sacudirse un poco los pies para entrar, y hay una pequeña antesala y luego entra adentro. O sea, uno cuando se pone ante Dios, es muy difícil que desde el primer segundo esté ya en presencia de Dios. Existen unos prolegómenos, ¿no?, en los que uno también se está despojando de lo que tiene que despojarse para ponerse en presencia de Dios. ¿Y esto qué supone? Bueno, esto supone un cierto tiempo en la oración. No quiere decir que no pueda haber oraciones breves, puede haberlas, pero cuando explícitamente nos ponemos un rato a hacer oración, hombre, no me hagas una oración de 2 minutos o 3 minutos, porque no has tenido tiempo ni de darte cuenta delante de quién estabas. Darle un tiempo suficiente. Lo que no puede ser es que le dediquemos, voy a decir una cosa así un poco provocativa, lo que no puede ser es que le dediquemos más tiempo a la televisión que a la oración. Ya sé que he dicho algo un poco duro, pero es que es así. No me parece normal que dediquemos más tiempo los cristianos a ver bobadas en televisión que al sagrario. O sea, no puede ser. Lo que no puede ser es que la caja tonta haya ocupado el lugar que tiene que ocupar el sagrario en nuestra vida. Pero hombre, eso no puede acontecer, eso no puede haber acontecido sin una profunda crisis de valores en nuestra existencia. Es imposible. O sea, no es un dato baladí, que yo le dedique más tiempo a la televisión que a la presencia del Señor en el sagrario. Eso no puede ser. Creo que también ya lo comenté, porque claro, ya me vais a perdonar que uno lleva tanto tiempo aquí que se repita, pero bueno, creo que comenté en este programa que un misionero contaba su experiencia, que estaba allí en África ante un grupo de niños. Se estaba explicando pues lo que era la presencia de Jesús en el sagrario, ¿no? Y pues esta vela está aquí, cuando la vela está encendida, quiere decir que Jesús está aquí presente en el sagrario, porque le hemos reservado escondido en el pan, y él nos dijo que se quedaría presente entre nosotros cada vez que celebramos la Eucaristía, etcétera, pim, pam, pim, pam. Dice que les iba explicando. Por eso hacemos una genuflexión, por eso cuando pasamos delante del sagrario, les iba explicando. Y dice que un niño de aquellos africanos, jovencito, me contaba él, de 8 o 9 años, ¿no?, que tenía así los ojos muy vivarachos, levantó la mano y le preguntó al misionero: ¿y por las noches te vas a la cama y le dejas aquí solo? Y me decía el misionero que le dejó cao. Me decía, me dejó cao aquel niño. Porque claro, me cuestionó que verdaderamente creemos en la presencia de Cristo en la Eucaristía, y luego no, en nuestro horario, en nuestra distribución de la vida y del tiempo, pues no somos coherentes, ¿no? El niño, en la plena coherencia de él, pues le decía: ¿y por la noche te vas a la cama y le dejas aquí? Bueno, bien, pongo este ejemplo porque esto de que dice que Moisés rezaba durante largo rato, es que claro, esto nos tiene que cuestionar, ¿no? Dime en qué dedicas tu tiempo, dime cómo repartes tu tiempo y te diré qué es lo que valoras y qué es lo que no valoras, ¿no? O sea, nuestra vida de oración, la centralidad que le damos a la oración es muy, vamos, es muy significativa. Continúa el texto, ¿no? Y dice, bueno, características durante de la oración de Moisés, que era frecuente durante largo rato. Dice que lo hacía subiendo a la montaña, para escucharle e implorarle. Este subiendo a la montaña, yo lo interpreto también en nuestra vida como sabiendo apartarnos. Uno tiene que buscar la intimidad con Dios, tiene que saber apartarse. Cada uno tiene que buscar su lugar de encuentro con Dios. Es verdad que con Dios se puede estar en todo momento y situación, es verdad, pero también es verdad que hay que tener alguna situación, algún lugar especial de intimidad, de encuentro con Él. Un sitio que yo sé que me pueden abrir y que está la iglesia abierta, o si no, que tengo confianza para que me abran y yo allí entre y tenga mi rato de oración. en mi cuarto o en mi casa un pequeño rincón en el que yo lo convierto en lugar de oración, o una ermita a la que me escapo, o esto o lo otro. O sea, ese subir a la montaña tiene su importancia, ¿eh? Tiene su importancia. Allí yo escucho a Dios, allí le imploro, ¿eh? Lugar especial, mi tienda del encuentro, para entendernos, ¿eh? Cada uno tenemos que tener como una tienda del encuentro con Dios. Y cuarta característica, dice, y bajando, también Moisés, ¿no?, después de que conversaba, bajaba hacia el pueblo para transmitirle las palabras de Dios y guiarlo. O sea, otra característica de nuestra oración bien hecha es esta, ¿eh? El hecho de que nuestra oración, como ocurrió, ¿no?, en el monte Tabor, no nos lleva a decir, qué bien se está aquí, quedémonos para siempre. Dice, no, bajémonos de la montaña. Después de haber tenido ese encuentro con Dios del monte Tabor, el Señor no les permite quedarse aquí y hacer aquellas tiendas de campaña y quedarse en lo alto. Les dice, no, ahora bajemos y seamos testigos, ¿eh? Con paciencia y con misericordia ante nuestros hermanos, seamos testigos del encuentro que hemos tenido con Dios. Y si el rostro de Moisés dice que al bajar del monte Sinaí brillaba el rostro, también así es el rostro del cristiano que ha hecho oración, ha tenido un encuentro con Dios y su rostro brilla, ¿eh? ¿Me entendéis? En el sentido de que lleno del amor de ese encuentro con Dios, pues quiere transmitirlo y lo comunica y hasta ejerce un cierto liderazgo, ¿eh? Cuando alguien ha hecho oración y ha tenido un encuentro con Dios, dice, le guiaba, él bajaba y guiaba a su pueblo, ejerce un cierto liderazgo. Necesitamos maestros de vida espiritual que nos guíen. Cuando encontramos un hombre de Dios que tiene experiencia de Dios, pasa a ejercer un cierto liderazgo sobre nosotros. Porque decimos, mira, este tiene más intimidad con Dios que yo. Y entonces voy a dejar que él me guíe también. ¿Eh? Porque mira, bastante desgracia será que yo no tenga toda la intimidad que debiera de tener. Por lo menos me voy a dejar guiar por este que parece que tiene más intimidad. Pues no es poco también, ¿eh? No es poco. Entonces, Moisés subía a buscar el lugar del encuentro, ¿no? Pero también después bajaba y transmitía para ser testigo, ¿no?, de esa intimidad del encuentro con Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos la explicación del punto 2576 del Catecismo. Concluye diciendo sobre Moisés, aquí se cita unos textos del libro de los Números, los voy a leer, es el libro de los Números, capítulo 12, dice así. Entonces María y Aarón criticaron a Moisés, porque se había casado con una mujer cusita. Decían, ¿ha hablado el Señor solamente a través de Moisés? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde. No había sobre la tierra otro más humilde que él. Así que de pronto llamó el Señor a Moisés, a Aarón y a María y les dijo, acudid vosotros tres a la tienda del encuentro. Y así lo hicieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a María. Se acercaron ambos y el Señor les dijo, oíd mis palabras. Cuando un profeta surja entre vosotros, yo, el Señor, me revelaré a él en visiones y hablaré con él por medio de sueños. No así con mi siervo Moisés, a quien he confiado toda mi casa. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas, mientras él contempla mi semblante. ¿Cómo pues os habéis atrevido a criticar a Moisés, mi siervo? Como ves, qué grado, vamos, con qué grado de... pues que se le ensalza tremendamente, ¿no?, a Moisés en este libro del Éxodo y el libro de los Números. A mí me llama la atención este pasaje, hemos leído lo siguiente. Vamos a ver, dos cosas principalmente. El hecho de que se subraye tanto que Moisés era un hombre humilde, dice, muy humilde, no había nadie más humilde que él sobre la faz de la tierra. Humilde, que no quiere decir tontín, que nosotros nos pensamos que humilde es alguien, no, que no tiene... Moisés era un gran líder, o sea, que se puede ser líder y ser humilde. Es más, el humilde pues debe de ser líder en la medida en que Dios quiera que lo sea. O sea, era un hombre muy humilde. Y esto era clave para esa intimidad tan grande que Dios tenía con él. Era clave. Yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos para hacer oración es que le espantamos. Es que le espantamos a Dios. Porque si uno no tiene una actitud interior de convertida, si no tiene un corazón quebrantado y humillado delante de Dios, ¿a dónde vas tú a hacer oración? Déjate de métodos, Nos pensamos que con los métodos, déjate de métodos, que bueno, bien, vale, ya los cogeremos cuando sean necesarios, pero mucho antes de los métodos, para hacer oración, lo principal es presentarse ante Dios con un corazón humilde, humillado. Ese salmo de David, bueno, ya hablaremos de David en su momento, pero ese corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Por eso Dios tenía tanta intimidad con Moisés, porque hablaba con un corazón humilde. Por eso también Dios tiene tanta intimidad con los niños. Y sin embargo nos puede costar mucho más rezar a Dios los que somos soberbios, los que somos orgullosos. Dios es que, claro, tiene que hacer auténticas maniobras el Señor para entrar dentro de nosotros con la complejidad mental que tenemos, ¿no? Con la cantidad de barreras que hemos puesto dentro de nosotros. Luego, algo muy importante que tenemos que pedir es la humildad de corazón, el corazón humilde, transparente. Con Dios solamente se puede hablar así. Fijaros que Dios, el infinito, Dios que es infinito, es sencillo. Dios es simple. Dios es simple. Nosotros somos complejos, ¿no? Dios en su infinitud es muy sencillo. Nosotros nos pensamos que la profundidad es sinónimo de complejidad. Y no es verdad. No es verdad. La complejidad no es sinónimo de ser más profunda. Las cosas más complejas no son más profundas. Como a veces no ocurre, pues yo creo que especialmente igual en el mundo germano, alemán, etcétera, en otros sitios se dice introducción a la teología, madre mía, y te meten 25 tomos de 600 páginas cada uno, introducción a la teología. Y uno dice, madre mía, pues ¿cómo será el primer capítulo si esto es la introducción? Bueno, estoy ridiculizando, pero me entendéis, ¿no? Que nos pensamos que conocer a Dios es tener una... que ser teólogo, por ejemplo, es tener una capacidad de complejidad de... madre mía, que no, que Dios es sencillo. Que Dios es sencillo y que a Dios le conocen con más precisión los místicos, que no tienen mucha elucubración teológica o racional, ¿no? Bueno, esto no quiere decir que rechacemos la razón, como lo he dicho muchas veces, que también Dios nos la ha dado y quiere que razonemos y que argumentemos. Pero subrayemos esto: Moisés era un hombre humilde y Dios solamente puede tener un profundo encuentro de oración con los humildes. Y aquí nuestra primera, ¿no? Nuestra primera tarea para hacer oración. Y la segunda cuestión que me llama la atención de ese texto que hemos leído, del libro de los Números. El hecho de que diga, mira, yo también, cuando me revele a Israel, os mandaré profetas que tengan visiones y a los cuales yo también me revele por medio de sueños, ¿no? Pero con Moisés tengo una oración superior a esa. Yo con él hablo cara a cara, hablo tú a tú, hablo como con un amigo. Y digo que esto me llama la atención, porque fijaros, ¿no? Que nosotros nos pensamos equivocadamente que la oración, o sea, que el don superior es el don de las visiones o este tipo de signos extraordinarios, ¿no? De carismas extraordinarios. El que uno tenga un carisma, pues de ver visiones o de hablar en lenguas o cosas por el estilo, como si eso fuese la forma superior de comunicación con Dios. Y aquí se dice, no, no, yo con Moisés tengo un tipo de comunicación más profunda que esta, que es hablar como con un amigo. Por lo tanto, la forma más profunda que tenemos de comunicarnos con Dios es la oración. Que es, fijaros bien, una oración bien hecha es un grado de conocimiento con Dios y de comunicación con Él más profundo que las visiones. Yo sé que lo que estoy diciendo puede ser un poco también chirriante o escandaloso. No, no, pero creámoslo de verdad. O sea, no siempre los fenómenos extraordinarios son un grado de conocimiento superior de Dios. A ver, no siempre. O sea, el grado superior de conocimiento con Dios es, muchas veces viene por el modo ordinario. Es imposible que sea superada la forma de comunicación con Dios que tenemos, por ejemplo, en la Eucaristía. Imposible. A ver, ¿qué grado de comunicación con Dios es superior? ¿El de comulgar, recibir la Eucaristía y tener con el Señor ese coloquio en el silencio de la poscomunión, o tener unas revelaciones o unos sueños en los que Dios me ha querido decir? Sin duda alguna, lo primero es superior. No rechazo también que Dios sea libérrimo y soberano para también comunicarse de modos extraordinarios cuando quiera hacerlo, pero qué importante es que subrayemos esto. En la forma ordinaria de nuestra comunicación con Dios, en el tú a tú, en el tú a tú de la oración, está teniendo la forma superior de comunicación de Dios con nosotros. Y por esto Moisés es propuesto aquí, es propuesto como modelo. Además, teniendo en cuenta que ese cara a cara que tenía Dios con Moisés, Moisés todavía ni había soñado en poder tener la cercanía con Dios que nosotros podemos tener en la Eucaristía, por ejemplo. No, él ni había soñado en eso. El grado de cercanía que tenemos nosotros con el misterio de Dios es muy superior al que pudo tener Moisés. Luego, no envidiemos, este carisma o el otro, no envidiemos nada para comunicarnos con Dios, sino vivamos intensamente el don que Dios nos da en este momento. Bien, tenemos comentado el punto 2576. Y ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. No analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Con José Ignacio de Zaragoza. Adelante. Pues mire, mi consulta es sobre Judas y concretamente sobre su final. No creo que la Iglesia haya dicho pues nada con certeza sobre cuál fue realmente su final, pero sin embargo en muchos sermones, en muchas ocasiones, pues me ha parecido observar como si se supusiera que Judas pues no se arrepintió. Si Judas hubiera arrepentido y tal, San Pedro, por ejemplo, pues lloró amargamente, etcétera. Y sin embargo a mí, pues el hecho, la trayectoria de Judas desde que entregó a Jesucristo hasta que terminó, pues me da la sensación de un profundo arrepentimiento, si es que entiendo lo que es la palabra. No fue, por ejemplo, como estos asesinos de la ETA que encima se ríen y dicen pues que duermen tan tranquilos y que a ellos, plim, tan felices. Y bueno, pues esa es una duda que hace mucho tiempo que la arrastro. Si usted pues me pudiera aclarar algo, pues estaría muy agradecido. Bien, yo creo que exagera usted, bueno, yo pienso que exagera usted en decir que en Judas se ve un proceso de arrepentimiento profundo, etcétera. Yo creo que no, Yo creo que no, porque claro, el suicidio no es un proceso de arrepentimiento, sino más bien es un proceso de desesperación, que es muy distinto, La desesperación y el arrepentimiento no tienen nada que ver. Bueno, en los evangelios hay frases duras, Por ejemplo, Marcos 14:21 dice, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre se ha entregado, más le valdría no haber nacido. Esa es una frase que está tanto en el Evangelio de Marcos 14:21 como Mateo 26:24, ¿no? Bueno, ahora bien, ¿con esto qué quiere decir? ¿Con esto quiere decir que entonces nosotros afirmemos que Judas está condenado? No, esa afirmación la Iglesia no la ha hecho nunca, También me parece exagerado lo que usted ha dicho, vamos, yo creo que parte de su, yo creo que usted también lo ha visto con toda la buena voluntad que se le nota que usted tiene, pero yo creo que no es correcto decir que hay un proceso de conversión en Judas, no, eso no es verdad. Pero sin embargo tampoco nos hemos atrevido a decir que no lo pueda haber habido, aunque no lo observemos, no lo puede haber habido, porque aunque se suicidase, quién sabe, ¿no?, en esos momentos últimos si puede tener esa capacidad de arrepentimiento. Se cuenta un... creo que esto era un libro de Peguí, creo recordar, pero no estoy muy seguro, que estaba en la Semana Santa en Alemania, pues un predicador predicando sobre el momento de la traición a Jesucristo, y claro, y eran de esos sermones solemnes en los que entraba, pues como Judas, el diablo entró en su corazón, como dice el Evangelio, el diablo entró en su corazón y entonces salió de la última cena para entregar a Jesús, etcétera, ¿no? Y bueno, lo predicó con una solemnidad que todo el mundo se quedó como acongojado, ¿no? Y dice que había un niño en aquella iglesia, que al terminar el sermón fue a su casa, cogió su hucha y volvió a la iglesia y entró en la sacristía. Y entonces, delante de aquel predicador que había predicado aquel sermón tan solemne sobre la traición de Judas, le dijo, mire, es que tengo aquí la hucha. ¿Y para qué traes esa hucha, niño? No, dice, es que vengo a encargar misas por Judas. Y él cuenta en ese libro que se quedó impactado ante la reacción de ese niño, ¿no? Vengo a encargar misas por Judas. Bueno, nosotros, ¿qué quiere decir con esto? Que no tenemos que dar por perdido nunca a nadie. Nunca tenemos que dar por nadie, por perdido a nadie, ni al mayor de los delincuentes terroristas, a nadie. Tenemos siempre que invocar la misericordia de Dios, su omnipotencia, su misericordia omnipotente, tenemos que invocarla y ser intercesores en esa oración. Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Sí, usted ha hecho una referencia a última hora al silencio de la poscomunión. Sí. Entonces yo, en estos 3 o 4 años que llevo que entro a la iglesia, me ha llamado la atención que antiguamente, después de la comunión, silencio absoluto. Y ahora, cantar, cantar y cantar. Y a mí me distrae, yo no lo sé. Ya sé que San Agustín dijo que el que canta ora 2 veces, ya lo sé. Pero es que, y luego está las palabras de Jesús cuando nos enseñó el Evangelio. Nos dijo, cuando nos enseñó el Padre Nuestro, antes de enseñar el Padre Nuestro, dijo, cuando entres en oración, no habléis muchas palabras, sino pocas, con pocas palabras basta. Entonces, tanto cantar, no sé, díganos algo. Bueno, yo creo que hay que conjugarlo, Hay que conjugarlo. Igual yo le diría a usted que no caiga en la tentación de cogerle un poco antipatía al canto de la comunión, sino que métase en él y haga del canto una oración profunda de intimidad con el Señor. O sea, es decir, en vez de sentir el canto de la comunión, en vez de sentirlo como un competidor de ese deseo de usted de tener oración, a ver si termina esto y rezo yo. No espere a ver si termina. O sea, comience a rezar con ese canto. Ahora bien, yo sí que creo que debe de existir, terminado el canto, un rato posterior de silencio. E incluso también voy a decir una cosa, también creo que debe de existir otro rato posterior cuando ha terminado la Eucaristía y el sacerdote te dice, podéis ir en paz, y sale todo el mundo corriendo. Hombre, dice podéis, no dice salid todos corriendo. Quiero decir que cuando concluye la Eucaristía, esa invitación a continuar un rato más la acción de gracias, yo pienso que es buena. Y por eso es importante que mantengamos el silencio dentro del templo una vez que ha concluido la celebración eucarística, para que el que quiera quedarse allí un rato a prolongar su acción de gracias, lo pueda hacer. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Creo que tiene usted la radio puesta, sí. Si puede quítela, bajito. Por favor. Sí. Ahora. Eso es. Adelante. Buenos días. Adelante. Mire, yo le llamo de Castellón. Me llamo Rosamari. Uh-huh. Y he dado, hoy un gran carisma y un gran don el haber escuchado el programa, porque lo escucho muchas veces. Pero hoy le digo, yo estuve hace un mes en el Monte Tabor. Uh-huh. He descubierto en Jerusalén lo que es vivir con Cristo y que lo que es la oración. Yo estoy enferma de fibromialgia, tengo muchísimos dolores, pero sin embargo quiero dar testimonio a todo el mundo de que simplemente con la oración a mí se me van los dolores. No tomo ningún analgésico, el mejor analgésico es el Señor, es la oración, comunicarse con Él. He vivido sus pasos, he estado como aquel que dice, en el cielo, porque vivir a Cristo es estar. Y otra quiero transmitir, como usted dice, testimonio de lo que el Señor hace con nosotros. Me llama la Madre Maravillas, porque soy madre, esa es la primera. Pero es que el Señor hace maravillas conmigo, conmigo de verdad. La oración la tengo en casa, en todas partes, en la cocina, en todos los sitios. Tengo a la Santísima Virgen de Lourdes, que yo bendijeron en mi casa. Me llevé al Santísimo desde Lourdes en una fotografía. Digo, para que venga conmigo. Lo tengo, vivo con Él continuamente las 24 horas hasta que me duermo con Cristo. Y es el mejor analgésico, la oración. Quiero transmitir de verdad que estoy enamorada de Dios, enamorada de Cristo. No soy la Madre Maravillas de Jesús, como conocemos, pero sí que me siento feliz de que me lo digan, porque el Señor hace conmigo maravillas. Muchísimas gracias por su testimonio. Que confíen en la oración, que es la única verdadera, de verdad, que Cristo cura y que Cristo vive. Muchísimas gracias por su testimonio, porque es un testimonio de que Cristo está vivo y actúa y nos llena de paz interior, ¿no? Usted ha tenido una experiencia fuerte en el Monte Tabor, También es verdad una cosa, es decir, yo su testimonio no le quito absolutamente nada, ¿no? Pero eso no quita para que también esa experiencia de Dios, es posible que también el Señor le pida a usted más adelante momentos de desolación y de sequedad y de prueba, ¿me explico? O sea, eso puede ocurrir. Es más, lo más probable es que ocurra. Y cuando eso ocurra, usted no piense que esta intimidad que ahora usted está experimentando con Dios ha terminado. O sea, Dios está presente en las consolaciones y en las desolaciones. Y también hay pequeñas noches oscuras en las que Dios nos purifica. ¿De acuerdo? O sea, las dos cosas vamos a afirmarlas, ¿eh? Por tanto, bendito sea Dios, gloria a Dios por las maravillas que hace en nosotros, porque nos da el don de olvidarnos de nosotros mismos. Yo creo que es un signo muy grande de oración auténtica el que uno se olvide de sí mismo, ¿no? De que, de alguna manera, minimice sus males. Pues mira, tengo problemas de salud y del otro, pero es que ante la oración es como si pusiese la nieve delante de Dios, que se derrite la nieve. O sea, eso es un signo de una oración buena, ¿no? Pero también al mismo tiempo tengamos en cuenta que la presencia de Dios no solamente se da en la consolación, también se da en las desolaciones que nos purifican, que nos hacen agarrarnos a la cruz como un clavo, ¿no? Etcétera. Estará presente el Señor tanto en el Monte Tabor como en Getsemaní. En los dos momentos estará presente. Adelante, vamos para su última llamada. Buenos días. Buenos días. Le escuchamos, adelante. Mire, le llamo desde Bilbao. Digo, voy a hacerle una pregunta, me dicen que sea breve. De acuerdo. Digo, va a ser un año en diciembre que murió mi marido en la Cruz Roja, que le mandaron allí ya a cuidarle de terminal, y llamé al capellán para prepararle, le hizo la bendición de los pecados, la bendición del Papa, y le puso la extremunción, pero no le dio la comunión, y estoy todos los días pensando por qué no le dieron la comunión. Bueno, mire, hemos tenido recientemente también alguna llamada un poco similar a la suya. Yo creo que, pues claro, que cuando alguien asiste al fallecimiento de un ser querido, pues parece que él quisiera quedarse con la plena satisfacción de haberlo hecho todo perfectamente y que esa especie de paz interior le venga de haber puesto hasta el último medio, ¿verdad? Pero también, mire, detrás de eso, aunque eso sea una buena voluntad, también detrás de eso no deja de existir una especie de, ¿cómo diría yo? A ver si me explico, como una especie de apego, que mi confianza en Dios, más que en Dios mismo, pueda estar en que cumplí estrictamente todo y cada uno de los pasos que tenía que dar. Pues si el sacerdote vio que su marido pues igual estaba pues un poco deteriorado y que recibir la comunión pues iba a ser un poco difícil de tragarla, o lo que sea, o al sacerdote se le pasó, fíjese usted, ¿no? Se le pasó. No debe de quitarle a usted ahora esa paz interior de acto de confianza en Dios. Dios nos da sus medios de salvación, que son importantísimos, y no tenemos que minusvalorarlos ni relativizarlos para nada, como ocurre hoy en día, pero al mismo tiempo, mire, nuestra confianza tenemos que ponerla en Dios, ¿no? Y no en que yo me quede satisfecho o en paz o tranquilo porque como he cumplido con todo eso me da paz interior. No, a mí lo que me da paz es el amor de Dios, y su misericordia con nosotros, que se manifiesta a través de los medios que Él nos da, pero la confianza me la da Él, no el sentirme seguro porque lo he cumplido todo. ¿Explico? Pido que se me interprete bien lo que he dicho, porque no quiero yo dar la impresión de que minusvaloro nada, por Dios, ¿no? Pero sí es verdad, porque a veces el demonio nos tienta de insatisfacciones interiores, ¿no? Ay, es que esto no lo hice bien, es que podía haber rezado con mi marido un rosario a última hora y no lo recé, podía haber invocado a la Virgen, podía... Y nos entran escrúpulos ahí, ¿no? Nos entran escrúpulos. Y no tenemos que permitirlos, sino que tenemos que hacer un acto de confianza en el amor de Dios que cuida de nosotros. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.